Estás escuchando La Changa. Y hablando de Roma, ni una menos se asoma, porque ustedes saben que el pasado 3 de junio el movimiento Ni Una Menos ha cumplido 5 años, un hermoso, realmente un hermoso suceso, porque en estos 5 años el movimiento ha mostrado su capacidad imparable de crecimiento, de organización, de ampliación, de inclusión. Así que vamos a estar conversando en este bloque sobre esto, y también, por supuesto, recibimos tus opiniones, tus comentarios al 1213-06-8060. Así es, este pasado 3 de junio, el miércoles, se cumplieron 5 años del primer grito colectivo de Ni Una Menos. Claramente ese grito marca un hito en la lucha feminista en Argentina, empieza a condensar no solamente nuestra historia de lucha en contra de la violencia machista, sino otros múltiples gritos que se aventuran alrededor del mismo. Sin ir más lejos, el comunicado de la colectiva Ni Una Menos estuvo expresando este pasado 3 de junio que se cumplen 5 años de la primera multitudinaria movilización que marcó un antes y un después en nuestra historia. Para hacer un poquito de memoria, en el año 2015, ya hacía varios años que se venían realizando acciones en diferentes provincias y ámbitos en contra de la violencia machista. Pero en el 2015, después de constatar el femicidio de Kiara Páez por parte de su pareja, se convoca frente al Congreso de la Nación en Buenos Aires una movilización, que fue una movilización histórica porque provocó una adhesión muy amplia, se federaliza, se nacionaliza esa convocatoria y además trasciende muchos los límites nacionales, ¿no? Se convoca a movilizaciones en otros países también. En Europa, inolvidable, realmente haber sido parte. Se me pone la piel de gallina. Haber sido parte de ese 3 de junio va a ser un antes y un después para todas las mujeres. Exactamente. Y todas las diversidades que nos encontramos en las calles bajo una misma consigna, ¿no? Totalmente. Se empieza a romper el cerco mediático en relación a lo que estaba sucediendo con la violencia hacia las mujeres. Se exige la instrumentación de un presupuesto de todo el Plan Nacional de Acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a la justicia para personas en situación de violencia. Pensemos que un montón de las garantías, y incluso hoy incompletas, organismos del Estado que se están organizando también para atender estas situaciones, en esa instancia tampoco existían. Se amplía el reclamo para garantizar la Ley de Educación Sexual Integral, la ESI, en todos los niveles y todo el país, y la elaboración de un registro oficial único de violencia contra las mujeres, además de la creación de hogares y refugios. Un dato súper importante e interesante que resulta de esta primera movilización, que convocó a más de 300.000 personas, es que la línea 144, que recepta las llamadas de personas en situación de violencia de género en todo el país, pasó desde 1.000 consultas diarias, luego de la movilización, a más de 14.000 consultas diarias en ese entonces. Ya en el 2016 se amplía la consigna Con Vivas Nos Queremos, se cumple un año de esa visibilización tan importante, y en el Encuentro Nacional de Mujeres del 2015 en Mar del Plata se recupera. Además, en ese encuentro más de 60.000 mujeres fuimos reprimidas, que hacía mucho que no sucedía eso. Asistimos también a no solamente la asunción de Mauricio Macri en el gobierno, que destruye con las políticas regresivas y de ajuste a la mayoría de los hogares de la nación, sino que además eso se evidencia en un empobrecimiento específicamente sobre los cuerpos feminizados y la criminalización sobre los cuerpos feminizados también. Estoy pensando en Milagros Salas en Jujuy, por ejemplo. Para el 2017, profundizada la crisis, también se incluye al Estado como responsable en las consignas que convocan al Ni Una Menos, Basta de Femicidios, el Estado es responsable, como uno de los lemas convocantes. En ese momento, en Argentina, una mujer era asesinada cada 18 horas. Se había vaciado el presupuesto en relación a la atención a la cuestión de violencia de género, no había asistencia ni educación, ni se estaba discutiendo sobre la educación laica con perspectiva de género. Desde la Asamblea también se elabora un petitorio dirigido a los tres niveles del Estado para un mayor presupuesto para políticas de prevención y erradicación, la implementación de la ESI y también algo muy importante sobre lo que vamos a conversar en un rato, la formación con perspectiva de género para los agentes del Estado. Que también se pone en discusión a partir de la ley Micaela. En el año 2017 fue el asesinato de Micaela García, después vamos a estar escuchando un audio de su papá, y a partir de ahí la ley que se trata de implementar y se sigue implementando actualmente para la formación de los agentes del Estado en relación al género. En 2018, el año de la marea verde, cómo olvidar ese año también y todas las pieles de gallina que nos provoca a quienes estuvimos participando de esas movilizaciones, porque la interrupción legal del embarazo también es un derecho que los cuerpos gestantes estamos reclamando aún hoy en la Argentina, pero no nos vamos a olvidar nunca de esa vigilia el 13 de junio, de los pañuelos, de los pañuelazos que se sucedieron luego de ese día en particular. Sí logramos media sanción en diputados, pero todavía queda pendiente, aunque se abre el horizonte, ¿no? 295 femicidios en el 2017. En el 2019, como decía Gise hace un rato, se amplía el discurso, cada vez nos hacemos más grandes, cada vez más inclusives, en Ni Una Menos, no solamente por violencias sexistas, económicas, racistas, clasistas y las identidades vulneradas, el aborto legal y por el ajuste del gobierno y el compromiso de deuda con el FMI. Nos reconocemos en las luchas latinoamericanas, originarias y afrodescendientes. Remarcamos el protagonismo de las mujeres y todas las identidades en las luchas comunitarias en la vida. Eso se expresaban desde la organización, como nos planteábamos, como un movimiento antiimperialista, antipatriarcal, anticlerical, antirracista, antibiologicista y antineoliberal. Se ve el tejido de redes que se manifiesta en distintas organizaciones estudiantiles. Hemos conocido discursos maravillosos de los jóvenes que nos han inflado el pecho y llenado de esperanza también en esa red que se empieza a conformar cada vez más fuerte y nos encuentra este año. Y llegó el 2020 con los 5 años de Ni Una Menos, excelente repaso y de hecho si tuviéramos todo el día para poder detallar antes y después de la vida realmente del movimiento de mujeres y las diversidades sexogenéricas en Argentina, hay un antes y un después, sin duda. Ninguna de nosotras fue la misma después de ese 3 de junio en el que nos reconocimos entre todas, balanceando como, bueno, ¿cuántos años de lucha y organización nos preceden? ¿No empieza con nosotras esta historia? Yo siento que fue como una síntesis histórica, como resultado de las enormes luchas que han dado quienes nos han precedido, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, y una de esas cosas que han cambiado en la Argentina, tiene que ver con decisiones políticas de cómo nuestras luchas se van materializando en espacios específicos de la disputa por el poder del Estado. Y justamente a partir de este año contamos por primera vez en la historia nacional con un ministerio de mujeres, géneros y diversidad. Es Eli Gómez Alcorta, abogada por los derechos humanos, docente de la UBA, feminista, con alta trayectoria, quien hoy ocupa ese lugar. Y vamos a escuchar a la ministra Gómez Alcorta respecto a los 5 años de Ni Una Menos y un posicionamiento muy importante que hoy el Estado argentino toma sobre esto. Hoy se cumplen 5 años desde aquella primera movilización en la que colectivamente dijimos Ni Una Menos. Una fecha que era difícil saberlo, pero que sin lugar a dudas cristalizó esa lucha histórica del movimiento de mujeres, de la diversidad, contra las violencias por motivos de género. Una fecha en la que dijimos basta a los femicidios, basta a los travesticidios, a los transfemicidios y a las violencias. Sabemos por todo nuestro recorrido que no existen fórmulas mágicas frente a la violencia ni a las desigualdades, y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que jerarquizó las políticas para trabajar esta agenda, sabemos que solo implica un primer paso. Porque el Ni Una Menos, que como dije, trajo consigo la lucha de décadas de cientos de miles de mujeres y de personas de la población LGTB, que exige reducir las brechas de desigualdad de género, tanto en las casas, en los trabajos, en la economía, en la educación, en la política, en nuestros cuerpos. Esa es parte de la agenda que tiene el Ministerio. Nosotras tenemos la convicción de que las políticas públicas se construyen desde el territorio, con redes, con un entramado que nos permita articular entre el municipio, las provincias, la nación, la sociedad civil, porque no hay forma de trabajar contra la violencia estructural, contra la violencia machista, si no es hacerlo de manera colectiva. Bueno, interesante la verdad el posicionamiento de Gómez Alcorta, teniendo en cuenta que a lo largo de estos 5 años lamentamos una situación que para nosotras es trágica. Básicamente el observatorio, ahora que sí nos ven, habla de quienes hacen el registro nacional, uh-huh, ustedes saben, de femicidios en Argentina, del 3 de junio de 2015 al 25 de mayo del 2020, todavía no están las cifras de junio porque se hace al final. Estamos hablando de 1.450 femicidios en 5 años. Estamos hablando de una mujer por día. Y estos son números que son un promedio, uh-huh, son un piso. Sí. Porque los observatorios se realizan en base al recogimiento de los femicidios publicados en noticias. ¿Cuántas veces no sale esto? ¿Cuántas, uh-huh, veces no es público? ¿Quién, uh-huh, sabe cómo muere y dónde una, uh-huh, mujer en un pueblito que, por, uh-huh, supuesto, no va a llegar a ser noticia, uh-huh, de los grandes medios de comunicación? Entonces estamos hablando de que en promedio durante estos 5 años ha habido un femicidio por día. Estamos hablando de un femicidio cada 30 horas de piso. Entonces, bueno, estas cifras a nosotras nos angustian muchísimo, pero lejos de inmovilizarnos, nos hacen estar cada vez más fuertes, cada vez más unidas. Y ese también fue el motor de este 3 de junio en la provincia de Mendoza, en donde desde Ni Una Menos se elaboró una consigna muy, muy profunda, muy hermosa, que tiene que ver con en el silencio de las calles se oye nuestro grito, uh-huh, ni una menos, ¿no? En el silencio de las calles se oye nuestro grito, porque aún así, sin poder salir a las calles y tomando la decisión de no salir a las calles, digamos, ¿no? Se reunió la asamblea abierta y participativa, uh-huh, con más de 60 organizaciones de la provincia de Mendoza que tomaron la decisión de hacer un gran grito en las redes sociales, porque la pandemia no nos para en la lucha contra la violencia machista, y fue por eso que el miércoles 3 de junio hubo actividades y vivos, digamos, uh-huh, como se dice hoy, los lives, porque después Sergio me reta porque uso palabra en inglés, los live y los vivos a través de redes sociales, en donde hubo referentas conversando sobre los distintos temas que nos empujan a las mujeres a organizarnos y seguir luchando. Y luego se cerró con un encuentro musical, un festival divino. Hermoso. Y también justamente es la pandemia la que nos convoca a recrearnos y seguir estando en las calles, aunque de una manera, recrear lo público, ¿no? Como estar de otra manera encontrándonos y seguir levantando la voz, seguir organizándonos en el grito, porque la violencia machista este año, como decías vos, Gise, se ha elevado los números, 124 hermanas en el 2020, 61 durante la cuarentena. Esta pandemia y este encierro para nosotras no es favorecedor, porque se evidencia mucho menos las situaciones de violencia, se rompen o es más susceptible que se rompan algunas redes de contacto, es más difícil pedir ayuda. Bueno, por suerte también, como decíamos hace un rato, el Estado Nacional ha mostrado signos evidentes de querer recuperar y hacerse cargo de esta problemática, también intervenir desde lo público y de lo estatal, esto que le sucede a muchísimas mujeres. Así es, así que si te perdiste alguna de las exposiciones, de las charlas que hubo ese día, puedes encontrarlas en nuestras redes de Ni Una Menos Mendoza. Estamos hablando de Facebook, Instagram y Twitter, nos encontrás, uh-huh, como Ni Una Menos Mendoza, y ahí puedes acceder a todos los videos de las conversaciones que hubo durante el día y también del festival, que no sé cómo lo viste vos, Abri, pero la verdad es que la pasamos bárbaro. Fue muy exótico encontrarnos de esa manera. Veíamos que se unía la gente muy al live. Emocionante. Y dijo, ¡ay, hola, Abri! Muy emocionante, sí, claro que sí. Bueno, escuchamos un poquito de música. Escuchamos un poquito y más de música. Con esto, quédate del otro lado. Thank you.

ocupar ese lugar en la corte por una mujer. ¿Cómo están viendo esto ustedes? Bueno, en realidad lo vivimos de una manera contradictoria, porque lógicamente desde el sindicato festejamos el ingreso de una mujer a la corte después de más de 10 años que dejara el cargo que Kemmelmacher de Carlucci. Lo cual, eso desde el punto de vista de los pedidos insistentes de las organizaciones feministas y demás, puede ser aceptable y, bueno, ponernos a pensar la necesidad, no solamente que haya una mujer, sino que hayan más mujeres. Claro. O sea, pues, avanzando más hacia la paridad dentro de las posibilidades. Ahora bien, esto también pone en tela de juicio no solamente el hecho de ser mujer, sino que cuando se elige al candidato o la candidata, es qué es lo que necesita la justicia mendocina para tener magistradas o magistrados que tengan que ver con la transparencia del Poder Judicial, que tengan que ver con la perspectiva de género, que es imperiosa en el Poder Judicial, no solamente por medio de sus fallos, sino cómo se maneja hacia el interior, en las relaciones, en el tejido de relaciones de las trabajadoras y los trabajadores, etcétera. Desde nuestro punto de vista, ese perfil Teresa Day no lo tiene, sin ninguna duda, porque nosotros hemos visto su proceder mientras que ha sido coordinadora del Ministerio Público, y lamentablemente debemos decir que si bien festejamos que sea una mujer, no la consideramos una candidata que pueda atrapar o englobar lo que se necesita para ser, en estos tiempos que corren y demás, un buen magistrado o magistrada. Empezando también por algo que es casi básico y que la mayoría de la ciudadanía o del pueblo conoce y muy poco, que es cómo se elige un juez. La forma de elección del juez de por sí es absolutamente antidemocrática. Es un pedido del gobernador que va a pasar al Senado, que pasa por una audiencia pública, que todos sabemos que suele ser una audiencia pública bastante similar a las que pasan con los aumentos del servicio y demás, que no tiene ningún tipo de participación directa o influyente en la decisión de los senadores, y después a una votación secreta, que ya de por sí el término secreto en un estado de derecho o en un estado donde intenta tener prácticas transparentes es bastante discutible, y de ahí sale el ministro de la Corte, que no es un cargo menor. Ser parte de las máximas autoridades de uno de los poderes del Estado implica varias cuestiones. Esa forma de elegirlo, para la mirada de las trabajadoras y los trabajadores, está bastante lejos por el momento de garantizar la independencia de la justicia, de los poderes políticos, de los partidos políticos, de los lobbies, las corporaciones que representan el poder económico. Y principalmente nosotros vamos a seguir impulsando desde Federación Judicial Argentina y desde el sindicato un mecanismo de participación popular en el proceso de selección y remoción de los jueces. El caso que estaban hablando recién es absolutamente paradigmático. Un fiscal no puede cometer el estropicio que cometió el fiscal de Chubut. Y eso pasa por la forma de selección, porque llegan personas, y en esto la voy a incluir a la señora Day, que no tienen perspectiva de género, que son antisindicales, lo han demostrado, o sea, no es una cuestión que nos parece a nosotros, que son maltratadores. Todos hemos escuchado el audio, que se hizo viral, en donde trataba a una ayudante fiscal de retardada, en donde no solamente tratar de con esa calificación una persona es insultante, sino que es discriminatorio. Ese tipo de persona es la que impulsa el Poder Ejecutivo para que sean magistrados. Cuando hablamos de independencia de los poderes políticos, el señor ex gobernador Cornejo dejó más de 200 jueces y fiscales nombrados durante su gestión. Hoy podemos decir sin ruborizarnos que el Poder Judicial, desde las altas magistraturas, pasando por Garay, por Valerio, ahora por Ney, para abajo, sobre todo en todo lo que es Ministerio Público Fiscal y demás, los jueces civiles, fueron gente nombrada por el gobierno anterior. Y no ha habido ningún cambio en este gobierno que está en este momento. Uh-huh. Eso no significa que los anteriores gobiernos tampoco lo hayan hecho. Uh-huh. Por eso volvemos al tema de cómo se eligen. Uh-huh. Hay que luchar por una elección democrática, con participación popular, no dejándolos solamente académicos, abogados. Sí, los pergaminos son importantes. Ahora, es importante que esa persona haya demostrado una cuestión empática con los derechos humanos, uh-huh. con la perspectiva de género, que no tenga relaciones con los grupos económicos, que no haya trabajado uh-huh. para multinacionales o grupos económicos extranjeros. Creo que un poco la discusión, si bien, insisto, es importante que sea una mujer y podemos avanzar hacia una paridad en el futuro, no es solamente el hecho de ser mujer algo que va a garantizar que las trabajadoras y trabajadores y la ciudadanía tengan una magistrada que pueda ejercer una justicia honesta dentro del Poder Judicial. Lamentablemente eso es así y, bueno, tenemos ejemplos en la historia de que una cosa a veces no representa necesariamente la otra. Pero, bueno, desde nuestro lugar, esa es nuestra postura. Creemos que hay que seguir luchando por democratizar mucho más las relaciones del Poder Judicial hacia la ciudadanía. Yo siempre doy un dato que a mí me parece muy importante y que la gente obviamente lo sabe muy poco, porque la justicia no es abierta como nos hacen creer cuando hacen dos discursos anuales. La defensa, el sector de la defensa, que es la que garantiza las asesorías de menores, las defensorías públicas para todos los ciudadanos que no pueden pagar abogados y todo eso, tiene cerca de 300 trabajadores y trabajadoras, y puede llegar a incluir los defensores y demás. El Ministerio Público Fiscal, del que era coordinadora Teresa Day, que impulsa la represión, que impulsa y impulsa la acusación, por llamarlo de alguna manera, tiene 1.400. La pregunta que uno se hace ¿es una cuestión de número o es una cuestión política, ideológica, en donde nosotros ponemos los recursos en la acusación y dejamos que la gente que no puede pagar abogado no tenga cómo defenderse de los atropellos del Estado o demás? Uh-huh. Es para pensar. Y es importante que la gente sepa eso, dónde se ponen también los recursos del Poder Judicial. Bueno, básicamente eso es nuestra posición. Uh-huh. Muy claro, porque siempre que se abren estos debates es imprescindible preguntarnos una y otra vez sobre el rol del Poder Judicial. Sin dudas, es el poder menos democratizado desde el regreso y la recuperación de la democracia en nuestro país hasta este momento. Como vos bien decías, la elección nada más ni nada menos de quienes integran la Suprema Corte de Justicia y la Corte Suprema a nivel nacional es algo que, si bien pasa por mecanismos representativos, entre comillas, respecto a que, bueno, al gobernador alguien lo eligió, a que a los senadores son representantes y también pasa por ahí, sin embargo, sabemos que no los elegimos de manera democrática, no son representativos, porque también nos podríamos preguntar qué representa cada una de esas 7 personas en el caso de Mendoza, ¿no es cierto? ¿A quién? ¿Qué representa cada uno como para poder pensar que tenemos una corte diversa, variada, con miradas plural, distintas, con pluralidad, etcétera? Y no solamente eso, sino que además sus cargos, como ya sabemos, son vitalicios, es decir, personas que no pueden ser prácticamente cuestionadas, juzgadas, y María Teresa Day, una de las declaraciones que hablan estos días es, bueno, que por más de que no ha habido una mujer en la corte durante todos estos años, ella entiende que ha estado garantizada la mirada de las mujeres. Que la ley Micaela se ha cumplido igual, digamos, que la 26485 se ha cumplido igual. Bueno, tenemos una diferencia importante a la hora de pensar cómo sujetos que no son mujeres pueden garantizar la mirada de las mujeres, cómo sujetos que viven con altísimos privilegios, si no los más privilegiados de la Argentina, pueden garantizar la mirada de los humildes, las defensorías, como vos bien decías, y a pesar de que el Poder Judicial en Mendoza y en toda la Argentina está compuesto en su mayoría por mujeres, pero luego cuando vamos a los escalafones más altos esto no se ve representado. Sí, sí, es tal cual. O sea, habitualmente la mayoría de las mujeres que acceden a la magistratura llegan a lo que se llama en los sistemas de primera instancia de los tribunales, llegan muchísimas mujeres ahí. Después empieza a disminuir bastante en lo que es la segunda instancia, cámaras de apelaciones, cámaras del crimen y demás, y después drásticamente en todo lo que tiene que ver con el control jurisdiccional, todo lo que tiene que ver con las decisiones que se toman hacia adentro del Poder Judicial, es decir, sobre los trabajadores, sobre las condiciones de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores. Y bueno, eso no se ve reflejado en la perspectiva de género, ni mucho menos. Uh-huh. Insisto, o sea, yo adhiero a lo que está exponiendo Gisela, y me parece también importante aclarar algo. No solamente es un poder del Estado que no hizo ningún tipo de democratización después del año 83, el regreso a la democracia, sino que no se democratizó, sino que todo lo contrario, tendió a cerrarse cada vez más, porque justamente lo que se convirtió en los últimos años fue en el garante de los intereses de los grandes grupos económicos. Uh-huh. Por lo tanto, los humildes, la perspectiva de género, todo eso no es algo que le interese que se lleve adelante. No hubo autocrítica de jueces, que algunos ya se han ido jubilando, pero que tuvieron participaciones durante la dictadura. Uh-huh. Muy poco se juzgó eso, apenas lo conocen ustedes, el caso Romano y demás que pasó en la justicia federal. Uh-huh. Muy pocos, pero aparte no existió nunca un nunca más. Uh-huh. Que debería haber existido en la justicia también un sistema para juzgar y condenar la participación del Poder Judicial durante esa etapa. Yo creo que el Poder Judicial, salvo en las cuestiones tecnológicas que les encanta llevar adelante, hablar, que una justicia que más me alcance de la ciudadanía, no es una justicia justa la justicia de Mendoza, lejos está de serlo, y si sigue en este camino, más lejos estará en el futuro. Sí, de hecho es importante eso que decís, porque el gobierno está muy signado a la hora de pensar la justicia con la agilidad de los trámites, uh-huh, con la informatización, que bienvenido sea, por supuesto, mientras más podamos reducir los tiempos y las burocracias del Estado, mejor es. Pero bueno, Day, cuando le preguntaron en estos días en distintos medios con qué impronta piensa llegar a la Corte, qué es lo que ella piensa hacer, cuál sería su aporte, bueno, básicamente vuelve a repetir esto que vienen planteando Cornejo en su momento y Suárez hoy, de acercar la justicia a la gente, que sea más rápida, de implementar el sistema informático. Para ir cerrando, ¿vos crees que por dónde pasan las prioridades hoy del Poder Judicial, ustedes desde la mirada gremial, desde la mirada de los trabajadores y las trabajadoras? ¿Cuáles son las necesidades más urgentes del derecho a la justicia? Bueno, una de las necesidades más justicia es justamente el derecho al acceso a la justicia, pero real. Uh-huh. No porque solamente yo mande un mail a una fiscalía voy a obtener justicia. Los movimientos de trabajadores y trabajadores han visto violar desde el Poder Judicial indefinidamente muchísimo de su derecho. Y ni qué hablar de los movimientos de las compañeras y compañeras de género. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en un Poder Judicial misógino, en un Poder Judicial que no investiga, en un Ministerio Público que no protege a las víctimas? Eso es una deuda no solamente con el pueblo, sino que a esta altura, lejos, es una deuda con la democracia. Entonces, eso es urgente. También la necesidad de un convenio colectivo para los trabajadores y los trabajadores. Somos el único sector en todo el país de trabajadores estatales, de todas las provincias del país, que no tiene convenio colectivo por la negativa de la Corte Suprema de la Nación a negociar colectivamente con los trabajadores nuestros derechos y demás. O sea, insisto, ya no es solo una deuda con la ciudadanía. Uh-huh. Es una deuda de la democracia, con la democracia, que la justicia pase a ser más transparente, más allá de lo ágil o no ágil, sea justa. Necesitamos una justicia que sea justa y que vaya por la verdad. Eso es para mí primordial. Estamos bastante lejos a mi entender de eso todavía. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, ha sido muy rica la entrevista, Adriana, y saben que aquí está disponible el aire de la changa para lo que necesiten y vamos a seguir de cerquita este tema, así que seguro seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Una cosita más te quería agregar. Sí. Hay que mirar también detenidamente, si bien esto es una cuestión de jurista, pero también hay que mirar detenidamente cómo se va a comportar el Senado respecto a la posibilidad o no de la nulidad del nombramiento. Uh-huh. Eso yo sé que es como muy técnico, pero vamos a ver cuánto va a avanzar el gobierno, inclusive en contra de artículos constitucionales, para mirarlo de cerca. Bien, bueno, quedaremos atentas entonces. Tal cual. Te mandamos un abrazo grande, buen fin de semana. Bueno, un abrazo, compañera, y a toda la audiencia. Hasta luego. Bueno, así pasaba por el aire de la changa Adriana Domínguez, secretaria adjunta del Sindicato de Judiciales de Mendoza, conversando un poquito sobre la posible designación de María Teresa Dey en la Suprema Corte de Justicia. Para cerrar este bloque, vamos a dejarlos y dejarlas con un temazo del Adelio Valdés, con la participación especial de Tati Almeida, haciendo referencia y homenaje a una gran mujer luchadora de nuestra América Latina, que también para cerrar este 3 de junio, ni una menos, queríamos recordar cómo es la figura de Mariel Franco, la concejala de Río Janeiro en la República Hermana de Brasil. Seguimos con la changa hasta las 3 de la tarde. Yo te voy a pedir que antes que le hagamos este homenaje a Mariel Franco, una mujer que fue asesinada por ser una luchadora en Brasil. Mariel Franco, legisladora de Río de Janeiro, pero no le perdonaron que fuera negra, que fuera lesbiana, que defendiera a las mujeres, y por eso fue asesinada. Yo les voy a pedir que antes que le rendamos este homenaje, porque yo sé que nos están mirando de algún lado, gritemos un fuerte presente: ¡María Franco! Mujer de ojos iluminados, latiendo sus manos, vida y lucha, bajo sus pies la vieja serpiente. Una mujer saldrá de los manglares, su vestido es la tormenta y pisará el suelo de este país sin nombre. Guerrera de los humildes, leona de monte adentro.